Viví esto en un Blue Monday, pero ahora me siento mejor. El año pasado, antepasado, fueron una mierda, en fin. Ahora los uso de abono pa' mi jardín. Cómprate un trampolín, a ver si saltas a la fama. Yo con dos duchas calientes como Ricardo Darín. Con eso basta, porque dinero es sobre sobres. No pudo quitarle a mi padre el tumor de los pulmones. Ya lloré lo que tocaba, toqué lo que vivía. Kitsuri mi cora, oro sostiene las trizas. Vuelvo a ir a tres patines, ya con lágrimas de risa. Mientras mi madre viva, nunca más vuelvo a ir a misa. El mundo gira igual que antes, yo soy quien va sin prisa. Le dije a Beto que cuando me haga el bigote, que se note la sonrisa. Tú sin fecha como los G's, y los chicos estamos de vuelta. Los nuevos Tilis, y mientras MC se persigue en la cola como Pisces, toco mis mejores rolas en bola como el This Is Longshot. Hoy acorde al protocolo, digan lo que quieran, coño, yo me represento solo. Soy un conjunto de traumas, amargos ritos, metas, obsesionado con las tramas, arcos, ritmos, letras. Un pulpo de felpa al que si le dabas vuelta, paso de emputado, me está cagándola. Hoy me mantengo en otra senda, muestro dientes sin diamantes, sonrío y como toronja por mi compa Alex Fernández. Tomé el retorno, veo mi vida de vuelta. Ustedes fotos cuando paso, ya soy un cometa. A veces humilde, como mirando la banqueta. Otras lo cito en el urólogo para que confirmen que soy la verga. Una contradicción completa, igual los chicos del maíz. Y colabo con Lobo Fles, ya no soy maestro ni escuela. Hago la tarea de convencer al Blinko que no firme con disquera, que no venda sus masters, no venda su arte. Si quieres terror, ahí está la nueva de Arias. Te parezco freestyler porque improviso por mi pan, pero con tanta elegancia pisada, llámalo jazz. Lo hacemos ver fácil, siempre sale el plan. Y es con retiro a Henry Cavill, me ofreció ser Superman. Pero yo no vuelo, vuelan las entradas. Estamos en cada ciudad, somos la nueva michoacana. No es broma, parezco político en campaña. Solo que cuando este gana, no se olvida de sus panas. Tú puros dramas, nada más hype que no avalas. Me recuerdas a mis zambas, por esa lengua tan larga. No traes nada, bolsillo en pantalón de dama. Me tocas los huevos y cansas, pinche judetama. Sueños de que me hablas, yo trabajo y me mama. Dormiré en mis laureles cuando Fred Perry haga pijamas. No más. Espero llevarlo chill y voy. Reconozco lo especial de estar aquí el día de hoy, oyendo a Terry Hall como un rude boy. Un beso al cielo a quien se nos fue demasiado joven. Coge sus recuerdos, amores, los que valores. Córreme a los vampiros, aléjame a los ladrones. Que chinguen a su madre todos ellos. No me arrobes, voy a cuidar mi salud, mi cuerpo y mi cerebro. Fijarme mejor que cómo, cómo y con quién celebro. Honrar mi trabajo, mostrarle respeto, porque solo por la música podemos ser eternos. Marcarle a mi madre, familia, mi amuleto. Flores pa' toda la vida, ella es mi jardín secreto. Hanguear con mis amigos como si siguieran seco. El amor es mi cemento, no sé construir en seco.